Las imágenes solo les han demostrado ser pura fantasía. Y los que se dicen adivinos solo han visto mentiras y les han dado pronósticos falsos y en vano los consuelan. Es por este motivo porque los hombres han sido engañados y conducidos al cautiverio, como rebaño sin pastor. Por tanto, dice el Señor, es contra los sacerdotes y los pastores que se ha encendido mi coraje. Por eso los castigaré, pues el Señor de los ejércitos, Él cuidará su rebaño. Zacarías, capítulo 10, versículos del 2 al 3. Una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia. Una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, soy su servidor, José J. Valderrábano, quien con el gusto de todos los domingos espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo y de sobra para haber corroborado las citas aportadas el programa pasado. Pues no olviden que el hacerlo les dará a ustedes la paz de saber que todo lo aquí dicho es cierto. Esta semana tuvimos el honor de atender la amable invitación que nos hizo el ingeniero químico don Ulises Aguirre de Irapuato, Guanajuato, en donde nos dimos el gusto de dar respuestas a las dudas e inquietudes que tanto él como miembro de su familia e invitados nos expusieron, y a quienes agradezco la delicada atención que tuvieron para con nosotros. Querido ingeniero, que Dios los bendiga y les ilumine su andar por el camino correcto. Y que no olvide su tío, don José, lo que así ha estado escrito en Isaías capítulo 30, versículos del 20 al 21, que a la letra dice: tus ojos verán arriba a los que te enseñan, tus oídos los escucharán como si te hablaran a tus espaldas. Este es el camino, anda en él y no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Y bueno, si ustedes me permiten, quisiera hacer de su conocimiento que el hecho, queridos hermanos, de ofrecerme a visitarlos solo persigue el disipar sus dudas, las cuales creo que al día de hoy, con los programas 50, para ser exactos, que han transcurrido, es forzoso que deben ustedes tener en sus sentimientos, en su haber. Y como ya lo he declarado, queridos hermanos, el que yo me ofrezca, esto es importante, porque yo soy el ofrecido. Amablemente ustedes, con esa nobleza, me hacen el favor de recibirnos, pero yo les he dicho que esto no quiere decir que yo posea la verdad, pues si me ofrezco a visitarlos, es porque la mayor parte de mi vida la he dedicado a esta investigación y si nuevamente explico esto, es por el hecho de darles el tiempo que ustedes mejor les parezca para afinar cualquier inquietud que pudiera resultar de todas las afirmaciones que, como repito, hemos hecho en el transcurso de estos 50 programas. Y para aquel querido televidente que me dio sus datos falsos, no se preocupe usted, hermano. Pero no había necesidad de hacerme viajar hasta su ciudad para dar de vueltas como loco, buscando su domicilio y quedar como estúpido al preguntar por cada una de las calles que usted me dijo y que no existen. Pero sabe usted, si de verdad tiene dudas, esto es importante, si de verdad tiene dudas, pero quizá le da pena recibirme, yo le juro a usted que la próxima vez que visite esa población, voy a buscarlo, hermano, por la señal que produce su IP de internet. Y creo que va a ser más penoso para usted cuando nos demos ese abrazo entrañable y demostrarle que para el Altísimo no hay quien se esconda, y mucho menos para los que quieran saber de él. Así es que, hermanos, nuevamente una atenta invitación, pues próximamente estaremos en Sudamérica, América Central, los Estados Unidos de Norteamérica, Europa, Asia y África. Por cierto, esta semana nuevamente estaremos en el Distrito Federal, en México, y en unos días más en Monterrey, en Chihuahua, Ensenada, Villahermosa, Chiapas. Y por favor, queridos hermanos, no tengan miedo ni pena por preguntar acerca de las cosas del bendito. Y si por casualidad no hubiera un vaso con agua en casa para un servidor, tampoco se preocupen, porque no se olviden que las cosas de Dios son gratis y hay hermanos que se los pueden a ustedes confirmar. Así es que, si por casualidad algunos dicen, oye, pero es que es entre semana y yo honestamente, pues no puedo más que de las 8 de la noche a las 3, 4 de la mañana. Y usted cree, querido hermano, hermana, que nosotros para atender las cosas del bendito no vamos a disponer de las 8 de la noche a las 4 de la mañana. Estuvimos recientemente en Guanajuato, para ser exacto, estuvimos en Irapuato, Guanajuato. Llegamos a las 3 de la tarde, como amablemente nos hicieron favor el señor ingeniero químico, su señora esposa, sus familiares en citarnos. Y bueno, de regreso estábamos a las 2 de la mañana aquí en casa de ustedes. Creo, queridos hermanos, que si ahora ustedes van a buscar pretextos para no salir de sus dudas, quedará en ustedes, porque en nosotros lo único que hay que hacer es que si nos dan las 4 de la mañana, pues es llegar al aeropuerto y decir que por favor hacemos nuestro cambio de horario. ¿Cree usted que para el Señor eso sea mucho? ¿Cree usted, hermano, hermana, que el pan de todos los días, nuestro sueño, nuestro descanso, la salud de nuestros niños, las bendiciones de la familia, cree usted que no sean motivo suficiente para preguntar acerca de las cosas del bendito? Pero no se preocupen, quizá habrá algunos que sepan más de lo que yo estoy diciendo. Aún así, a mí me daría mucho gusto aprender de todos ustedes, porque el Señor así lo ha dicho: maldito aquel que crea que lo sabe todo. Así es que para mí será un honor, queridos hermanos, aprender algo de todos ustedes. Y bueno, vaya por favor nuestro más entrañable agradecimiento a don José Juan Beas, de Rubí, provincia de Barcelona, España, quien nos envió estas impresionantes fotografías. La primera fue captada precisamente en esa provincia de Rubí, pero hace escasos unos cuantos días, para ser precisos, durante el atardecer del día 20 de mayo, en donde se ve de manera clarísima una hermosa esfera en el cielo. Mientras que en la segunda foto se aprecia a la izquierda, en la parte superior, bueno, lamentablemente, perdón, la imagen está un poco barrida, de lo que parece ser un objeto en forma de plato, pero en ascenso hacia el cielo. Querido hermano don Pepe, perdón, muchísimas gracias por compartirnos estas gratas experiencias para usted, pues no dude que en verdad es maravilloso, fantástico saber cómo cada vez son más los bendecidos con tan maravillosas experiencias como usted. Y no olvide que si se dejan ver ante ustedes, queridos hermanos, no duden que los están llamando. Quiero agradecer también, a nombre de todos los queridos televidentes, a don Jesús Mendoza, de Overland Park, en Kansas, Estados Unidos, por compartirnos este valiosísimo video titulado ¿Dónde está tu Dios?, que servirá para reflexionar en gran manera. Anticipando, queridos hermanos, que el video está en inglés, pero por favor presten mucha atención, porque lo que verán de un hombre de Ocaña, Colombia, enfermo de epilepsia, es que este escaló la escultura del Cristo Rey para suplicar por su salud. Repito, es la imagen del Cristo Rey, sin contar perdón, una vez más, ahorita con un poquito de agua se nos quita, sin contar con lo que sucedería, hermanos, como consecuencia. Corre video, por favor. man's prayers for healing end with a huge fall from a statue of Jesus. The whole thing caught on camera. A farmer in Colombia tried to get to the top of a giant statue of Jesus Christ last Friday, praying for a cure to his epilepsy. But on the way down, you can see he's slipping. He does slip and fall 40 feet. Now he's in the hospital with several bone fractures and severe head injuries. Este hombre cayó de una altura aproximada de 13 metros. 13 metros. El pobre terminó con una cantidad severa de múltiples fracturas en su cuerpo. Pero, queridos hermanos, aquí lo que cabe preguntarnos es: ¿será acaso que este ídolo de Jesús el Cristo, repito, este ídolo de Jesús el Cristo, se molestó de que se le haya subido encima y por eso lo tiró? O bien, para algunos que me van a criticar, ¿permitió que este cayera? ¿Cómo explicarse que un hombre enfermo le pide a un muñeco que lo salve y este, en vez de ayudarlo, lo perjudica todavía más? Ahora, queridos hermanos, ya nos damos cuenta de que la verdad es tal, y como nos dice el Señor en Salmo capítulo 134 versículo 15 al 18, o los que tan gentilmente nos citan con Reina Valera, es 135 capítulo 15 al 18. Los ídolos de las gentes de todas las naciones, aunque los cubran de oro y plata, fueron hechos por manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no escuchan. Pero tampoco hay vida en sus bocas. Semejantes a ellos son todos los que los fabrican, pero también todos aquellos que los adoran y que han puesto su confianza en ellos. En los últimos días, queridos hermanos, se han dado a conocer en programas de televisión y en las redes sociales un par de asquerosos videos e imágenes usado titular El rostro de Cristo. Y esto ha sucedido en el volcán mexicano llamado Popocatépetl. Sin embargo, yo se los ruego, queridos hermanos, no debemos dejarnos llevar por la superstición, repito, solo por la superstición de algunos, pero tampoco, y la verdad, queridos hermanos, ya estuvo bien, por el fanatismo de otros. Pues esto solo nos demuestra a qué grado ha llegado la psicosis de los que se dicen salvos por la gracia. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Bola de fanáticos. ¿Y por qué me llamas fanático? Porque están haciendo exactamente ustedes lo mismo que los católicos romanos. A la imagen de la Guadalupana la ven en un tanque de gas. La aprecian y dicen que es un milagro en un comal de tortillas. La ven en una deformación de la luz, en unos cristales que se hacen llamar, por la técnica que se utiliza, reflectasol. ¿Han visto imágenes de su guadalupana? En humedad de las paredes. Y ahora ustedes ya también ven la imagen de Jesucristo. ¡Qué barbaridad! De veras, es inconcebible. Permítanme, queridos hermanos, informarles que si esos diseños han aparecido a últimas fechas, es por la constante actividad que dicho volcán, el cual no debemos olvidar que ha estado expulsando material incandescente, ha estado expulsando lava, y que tales rostros son solo la mera apreciación del que dice verlos. Pues claras las imágenes, como ustedes las verán en un instante, claras las imágenes no lo son. Y si digo que es la mera apreciación, queridos hermanos, lo hago por lo siguiente. ¿Acaso quienes miran el rostro del Cristo en esa imagen no se han dado cuenta de que junto al lado derecho se aprecia el rostro de lo que podría asemejarse a King Kong, o quizá al Sasquatch, como le llaman en Estados Unidos, o Pie Grande? O bien que en lo que ellos aprecian como rostro del Cristo se ve el perfil de un hombre de frente amplia, en donde el final del cabello del que afirman es Jesús es la oreja de dicho hombre, y claramente se distingue el mentón y su boca abierta. Y entonces, el segundo rostro, ¿a quién pertenece? ¿Será que algún olmeca mandó grabar su foto? Pero para que vean que esto de los rostros en el Popocatépetl no es nuevo, por favor, miren ustedes esta imagen de la cámara del Senapred. La institución gubernamental que está grabando las 24 horas dicho volcán. Más esta fotografía es del año 2011, en donde no faltó quien dijera que ahí se aprecia un rostro. ¿Y qué creen, queridos hermanos? Lo llamaron el rostro del Popocatépetl. Presten su atención. ¿Lo ven? Fíjense bien. Vamos a hacer un acercamiento. ¡Ahí está! Pero, ¡qué bárbaros! ¿Hasta dónde han llegado los chinos? Ya no solo a los mercados comerciales, sino también ahora tenemos a los chinos en la montaña. ¿Verdad, queridos hermanos, que esto solo es una mera sugestión? Por favor. Una vez más, hagamos caso de lo que el Altísimo nos tiene ordenado en su ley santísima, y que así quedó escrito para la posteridad en el libro de Levítico capítulo 19 versículo 26, que a la letra dice: no serás supersticioso, ni tampoco serás adivino. Y bueno, conozcamos más de las leyes y preceptos que el Altísimo nos ordenó cumplir, y que así han estado escritos, y a la letra estos nos dicen. Libro de los Números, capítulo 27, versículos del 8 al 11. Y dijo el Señor: cuando alguno muera sin hijos, pasarás su herencia a sus hijas. Y si no tiene hijas, la darás a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, la darás a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, vigilarás porque se entregue su herencia a su pariente más cercano. Y esta ley será para todos ustedes por ley eterna. Y si ustedes me permiten, queridos hermanos, hacer un brevísimo comentario. Mucho cuidado para aquellos que dejan sus bienes a sus perros, a sus gatos o a sus empleados fieles. Pues yo estoy de acuerdo, queridos hermanos, que haya entre los hijos algún hijo ingrato. Pero si ese hijo es ingrato, es porque nosotros no supimos educarlos conforme a las normas que el bendito nos ordenó. La culpa es nuestra, no de ellos. Así es que, queridos hermanos, esta ley es eterna, dice el bendito, y debe usted cumplirla. Libro de los Números, capítulo 30, versículo 3. Y dijo el Señor: cuando alguno haga promesa al Señor, cuando hace uno un voto al Señor, una promesa, esto es importante. Señor, yo te... No, venga usted con que, ay, el niño de Atocha, o que al santo niño, es cieguito, o que a la Virgen de Guadalupe, por favor, escuche. Cuando alguno haga promesa al Señor, o le haga un juramento ligando su vida con obligación, este no violará su palabra, hará conforme a todo lo que prometió con su boca, pues el Señor a él nunca le ha pedido nada. Así es que hará conforme a todo lo que prometió con su boca. Libro de los Números, capítulo 35, versículo 16. Y dijo el Señor: si con algún instrumento de hierro hieren a alguno y muere, serán homicidas, morirán. Libro de los Números, capítulo 35, versículo 17. Si es con piedra de mano, con lo que lo hieren y muere, son homicidas, morirán. Libro de los Números, capítulo 35, verso 18. Mas si es con palo de mano, con lo que lo hieren y muere, un bat, serán homicidas, morirán. Libro de los Números, capítulo 35, versículo 19. El pariente del muerto será el que arroje la primera piedra para que muera el homicida. Libro de los Números, capítulo 35, versículo 29. Todas estas cosas serán para ustedes por orden de ley eterna. Libro de los Números, capítulo 35, versículo 30. Un solo testigo jamás hará fe contra alguna persona. Libro de los Números, capítulo 35, versículo 31. Esto va para ustedes, señores jueces, para todos ustedes, señorías. No acepten dinero por salvar la vida de un homicida, porque también tú te estarás condenando a muerte. Forzosamente el homicida morirá. Trátese de quien sea, sea pobre o sea rico. Y bueno, queridos hermanos, ahora sigamos conociendo algunas citas más que sustentan y ponen en evidencia el por qué. Aquí nosotros hemos dicho, afirmado y hemos dado el sustento del por qué todas las religiones, absolutamente todas, son falsas. Jeremías capítulo 7, versículos del 4 al 11. No confíen en las palabras vacías y mentirosas de aquellos que les dicen: ven, aquí está el templo del Señor. Tampoco confíen en aquellos otros que también les dirán: verdaderamente este es el templo del Señor. Porque si realmente corrigen su conducta y sus obras, si de verdad administran justicia entre hombre y hombre, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no asesinan ni andan tras los ídolos para su ruina, entonces yo los dejaré habitar en este lugar, en esta tierra bella que le di a sus padres para siempre. Pero lamentablemente ustedes confían en las palabras de mentira, que de nada les beneficiarán. Porque ustedes roban, matan, mienten, adulteran, juran en falso, y todavía van y queman incienso a sus muñecos que para nada sirven. Y luego son tan cínicos que vienen a presentarse delante de mí y dicen: por la gracia estamos perdonados. No importa que hayamos cometido todas estas aberraciones. Y yo les pregunto, dice el Señor, ¿acaso creen que esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es cueva de ladrones? Yo mismo soy el que he visto todas sus aberraciones, dice el Señor. Jeremías capítulo 8, versículos del 1 al 13. Y dijo el Señor: en aquel tiempo serán sacados de sus sepulcros los huesos de los reyes, los huesos de los príncipes y los huesos de los sacerdotes, los huesos de los pastores y los huesos de los profetas. Y serán expuestos frente a todos sus ídolos, a quienes ellos amaron y sirvieron, y tras los cuales anduvieron, y jalaron a las gentes, y a todos los que consultaron, y ante los cuales se arrodillaron. Ninguno de estos será tomado por mí, ninguno será sepultado. Los dejaré tirados como estiércol. Para fertilizar el campo. Y todos los que queden de esta tierra perversa, en todos los lugares a donde yo los haya arrojado, juro que preferirán más la muerte que la vida, dice el Señor de los ejércitos. Ve y diles, Jeremías, así dice el Señor: ¿acaso el que tropieza no se levanta de inmediato? Entonces, el que se ha desviado, ¿por qué no regresa al camino correcto? ¿Por qué los hombres se han rebelado y se han desviado? ¿Para blasfemar mi ley eternamente? Todos, absolutamente todos, se han obsesionado con lo que a todas luces es una mentira y se rehúsan a regresar a mí. Yo estoy atento, dice el Señor, y he escuchado que no hablan con sinceridad, ni hay hombre que se arrepienta de su maldad. No se preguntan, ¿qué es lo que hemos hecho? Al contrario, todos han vuelto a tomar la carrera de sus vicios, como caballos que a rienda suelta corren a la batalla. Aún la cigüeña en el aire conoce su tiempo. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo han de venir. Mas mi pueblo no conoce ni entiende lo debido al Señor. ¿Cómo es que entonces dicen, somos escogidos porque seguimos lo que Dios ordena? De cierto, la pluma mentirosa de los traductores solo ha escrito mentiras. Confundidos también están todos sus teólogos y sus sabios, aterrados y presos en la mentira, porque ninguno de ellos ha aceptado la verdad de todo lo que concierne al Señor, y ni rastro hay en ellos de sabiduría, por lo cual yo les juro que entregaré sus mujeres a otros hombres y sus tierras se las daré a otros herederos, porque desde el más pequeño hasta el anciano todos se dejan llevar de la ambición. Desde el profeta hasta el sacerdote todos practican la mentira. Curan la llaga de los hombres, pero con burlas, diciéndoles: la paz del Señor esté con ustedes. Cuando ellos saben que no hay paz, siguen viviendo en la confusión porque cometen aberraciones. Y yo pregunto, ¿acaso se han avergonzado de ello? En nada se avergüenzan, ni siquiera saben lo que es vergüenza. Por tanto, caerán con los que van a morir, serán derribados en el día de su castigo, dice el Señor. Acabaré del todo con ellos. Juro que no quedará uva en la vid, ni en la higuera higos. Incluso el follaje se marchitará, y aquello que reciban, todo se les irá de las manos. Jeremías capítulo 43, versículos del 10 al 13. Y también diles, Jeremías: así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos: todos verán que yo enviaré a mi siervo el rey, y pondré su trono sobre estas piedras que tengo escondidas, y tenderá su alfombra sobre ellas, y descenderá, y herirá la tierra, y aquellos que he destinado a la muerte morirán. Quedarán en cautiverio aquellos que han sido destinados para el cautiverio, y los que deben morir a filo de arma, por arma morirán. Además, juro que yo haré pedazos sus estatuas, y también les incendiaré todos los templos de sus asquerosos ídolos. Tremendo. Queridos hermanos, ahora demos paso a la continuación del tema que lleva por título: ¿de verdad cree usted que lo ha visto todo? Y que por tercera semana consecutiva hemos dado seguimiento. ¡Iniciemos! ¿Sabían ustedes que el Arca de la Alianza funcionaba como un intercomunicador para que Moisés, estando aquí en la tierra, hablara con nuestro Señor que estaba en el cielo? Esto lo pueden apreciar en el libro de los Números, capítulo 7, versículo 89. Este generador, queridos hermanos, como ustedes pueden apreciarlo, hoy en día, ustedes recordarán, esto se enseña a partir, creo que, de primaria, secundaria, en la escuela se conoce como el generador de Marx. ¿Sabían ustedes que una de las armas terribles del carruaje del Señor lanza enormes piedras de granizo mezcladas con fuego? Pero del peso de un talento, ¿recuerdan ustedes, queridos hermanos, que la medida de peso de un talento equivale a 34 kilos con 200 gramos? Cada una, granizo de 34 kilos con 200 gramos. Esto no es nuevo, queridos hermanos. En el libro de los Macabeos, en el libro de los Reyes, en la mayoría aparece cómo pueblos enteros fueron acabados sin que el pueblo de Israel haya levantado el arma, por las enormes piedras de granizo que cayeron del cielo, del carro de nuestro Señor. Bien, esto lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 9, versículo 23 al 26. Lo vemos en Josué, capítulo 10, versículo 11. En Salmo 17, versículo 13. O los que amablemente nos van a citar con Reina Valera, es capítulo 18, Salmo 18, perdón, versículo 12. Salmo 147, versículo 6. O los que tienen Reina Valera, Salmo 147, versículo 17. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, no peleó muchísimas batallas debido a que cuando llegaron al encuentro, los enemigos ya se habían asesinado entre ellos mismos? Porque el Señor, que estaba en su carruaje en la parte de arriba, había provocado inexplicable confusión. Esto lo podemos ver, queridos hermanos, en el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 14, versículo 19 al 20, o los que amablemente nos citan con Reina Valera, es primero de Samuel, capítulo 14, versículos 19 al 20. Quiere decir, queridos hermanos, que entonces es comprensible si recordamos aquel soldado del ejército norteamericano. ¿Sí recuerdan alguno de ustedes que recién iniciada la guerra contra Irak en el año 2003 lanzó granadas y disparó contra sus propios compañeros? ¿Recuerdan ustedes esa noticia? Bueno, ¿sabían ustedes que David, esto es impresionante, los cristianos no lo saben, los pastores menos, los sacerdotes mucho menos? Escuchen, ¿sabían ustedes que David, como pastor, mató al gigante Goliat? Todos están diciendo, ya lo sabíamos. ¿Sí? Pero ¿sabían ustedes que ya como rey mató a otros 4 gigantes más, hijos y nietos de Goliat, haciendo entonces un total de 5? Y esto, queridos hermanos, lo podemos ver en Primero de Reyes, capítulo 17, versículos del 4 al 54, o Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 4 al 54, o en el Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 19 al 22, o los que Reina amablemente nos cita con Reina Valera, es Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 19 al 22. Pero, ¿sabían ustedes que el rey Salomón forró la casa de Dios con oro y piedras preciosas? ¿Era para su Señor, para su Dios? Esto lo podemos corroborar en libro 3 de Reyes, capítulo 6, versículo 7 al 36, o los que gentilmente nos citan con Reina Valera, es Primera de Reyes, capítulo 6, versículos del 7 al 36. ¿Sabían ustedes que para la construcción, hermanos, qué es lo que descendía? ¿Qué cosa bajaba? Repito, no estoy loco. ¿Qué cosa era la que bajaba en lo que conocemos como la casa de Dios? Pues, ¿sabían ustedes que para la construcción de dicha casa fueron contratados 153,630 albañiles. Repito, 153,630 albañiles. Pero eso no es todo. ¿Sabían que la construcción de la casa de nuestro bendito tardó 20 años? Maravilloso. ¿En dónde podemos corroborar? Claro que sí. Segunda de Paralipómenos, capítulo 2, versículo 17. O los que gentilmente nos citan con Reina Valera, 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 17. ¿Sabían ustedes que la palabra templo, esto es importantísimo, queridos hermanos, ¿sabían ustedes que la palabra templo fueron los romanos los primeros en utilizarla a partir del siglo II? Y esto se debió a que tuvieron hasta ese entonces el dominio de las escrituras griegas, por lo que no es aplicable para reconocer la casa de Dios con el nombre de el templo de Salomón. ¿Sabían ustedes que el ejército de nuestro Señor vendrá repartido fíjense bien en 20,000 carros nodrizas? Y esto haciendo la cuenta, si el Señor nos dice que vienen 200 millones de efectivos con él y estos son repartidos en 20,000 carros nodrizas, por cada una de las nodrizas vienen 10,000 seres. Esto no lo digo yo, lo dice Salmo capítulo 18, Salmo capítulo 68, versículo 17. Hermanos, este relevante acontecimiento se confirma también en Judas capítulo 1, versículo 14. Y a la letra dice: miren que el Señor vendrá con sus millares de santos, millares, millones de santos. Esto es importante, queridos hermanos, porque esto es para nosotros no tanto relevante, sino que es vital para ustedes que están en ese intenso estudio de la Biblia. Dice así: ¿sabían ustedes que, perdón, muchos me han estado criticando que me meto el dedo a la nariz? No es cierto, mire, se me meten los bigotes a la nariz, así es que les ofrezco una disculpa y muchas gracias. ¿Sabían ustedes que la palabra nazareo, fíjense bien, nazareo, no es lo mismo que nazareno? Bien, la palabra nazareo proviene de la raíz hebrea nazir, que significa apartado, y con esta se distingue a la persona que se consagra a Dios. Cuidado, pudiera ser temporalmente o de por vida desde su nacimiento. Como ustedes recuerdan, esto pasó con hombre fuerte, Jorge Valderrábano, Samsón. Él era nazareo, porque su nazareato se le otorgó al prometer su madre dejar crecer lo largo de su cabello tal y como se le había ordenado. Entonces, un hombre que se deja crecer lo largo de su cabello haciendo esa promesa al Señor se le llama nazareo, que quiere decir apartado temporalmente o puede ser de por vida al Señor. Ahora bien, esto no significa, esto es importante, el que cualquier persona haga un nazareato. Por favor, no empiecen ustedes, los hermanos, que es un santo. No. Esto no significa que este sea un santo, ¿eh? Es un nazareato lo que está llevando a cabo. No quiere decir que este sea santo. Y por favor, la palabra nazareno significa oriundo de Nazaret. ¿Sabían ustedes que quienes, esto es importantísimo, quienes protegieron a Pablo, esto es para que vean que Pablo era romano, ¿eh? Esto es una prueba fiel de que Pablo era romano, no era hebreo, o sea, no era israelita. Fíjense por qué. ¿Sabían ustedes que quienes protegieron a Pablo para trasladarlo hasta Cesarea y presentarlo ante el presidente Félix fue una escolta compuesta de 2 centuriones, 200 soldados, 70 hombres de caballería y 200 lanceros, haciendo un total de 472 militares solo para proteger a un hombre hebreo. Era romano, y esto lo afirma Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos 23 al 24. ¿Sabían ustedes que en Antioquía, hoy Turquía, fue en donde los discípulos, repito, los discípulos, no los apóstoles, los discípulos empezaron a ser llamados cristianos? Esto es fácil corroborable en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. ¿Sabían ustedes que Dios sí permite a los sacerdotes casarse y tener familia siempre y cuando sea con una mujer que solo haya sido, siempre que sea con una mujer que no haya sido de otro hombre? Quiero aclarar, debe ser una mujer virgen. El Altísimo ordena que a todos los que lleven su palabra forzosamente deben tomar por mujer a una mujer virgen. O, dice el Señor, en caso de que sea una mujer de otro hombre, solo debió haber sido mujer de otro sacerdote. Solo así. Y esto lo podemos apreciar en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, y libro de Levítico, capítulo 21, versículo 7. Queridos hermanos, entonces, ¿se puede saber por qué motivo en la actualidad todos los religiosos romanos normalmente ocultan a sus familias y a sus hijos los llaman sobrinos? ¿Será acaso porque tienen más de una familia? O mejor dicho, porque darlos a conocer echaría abajo toda su fantasía y su mentira de castidad y entrega total a Dios. Bueno, ¿Sabían ustedes que el número de efectivos que forman los ejércitos del Señor, solo de los que vienen en sus carros, recuerdan ustedes hace un instante, son 200 millones de efectivos? Esto es corroborable en Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que manuscritos etíopes muy antiguos, entre ellos Quebranagast, conocido también como el libro de la gloria de los reyes de Etiopía, relatan que la reina de Saba tuvo un hijo del rey Salomón llamado Menelik, a quien, según una tradición, cuenta que cuando conoció su papá, el rey Salomón, a su hijo Menelik, este le entregó el arca de la alianza para llevársela de Israel a Etiopía a fin de protegerla. ¿Sabían ustedes que textos antiguos etíopes, tibetanos y malayos narran que el rey Salomón viajaba en una como alfombra voladora a la Meca y a Etiopía? ¿Qué cosa? Que el rey Salomón en Jerusalén volaba en una alfombra, ya fuera a la Meca o a Etiopía. Queridos hermanos, ¿era en realidad una alfombra voladora en lo que este rey recorría tan grandes distancias, o era un objeto volador al cual se le asemejaba con la forma antes descrita? Esto también tiene mucha relación con lo sustentado por Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos de 9 al 12, en donde a la letra nos dice: Pedro subió a orar cerca de las 12 del día, mas sucedió que de pronto sintió un hambre feroz y quiso comer. Pero mientras se decidía si bajaba a comer o se quedaba orando, se espantó cuando vio en el cielo despejado que descendía una cosa que parecía como un gigantesco mantel, el cual, desde donde se veía, era muy claro que abarcaba los cuatro extremos de la tierra al venir descendiendo, y había en él toda clase de animales de cuatro patas conocidos en la tierra, y también había reptiles y aves del cielo. Queridos hermanos, entonces, ¿era una alfombra voladora o era un objeto volador? Y para aquellos queridos papás que nos han platicado que a sus niños por las noches les cuentan acerca de las mil y una noches, acuérdense de Aladino, volaba en una parecida a alfombra voladora. ¿Y se acuerdan del genio que les complacía todo lo que querían? Entonces nos está hablando de que seres con una ciencia tan avanzada, con una civilización tan con tantos años de avance, había contacto de ellos con los hombres de la tierra. Claro, pues que ahora les llaman el genio y también le llaman la alfombra voladora. Ahí vamos. Bien. ¿Sabían ustedes que la orden religiosa, los teatinos, o también llamados clérigos regulares, fue fundada en Roma en 1524 por Giovanni Pietro Carafa y Gaetano di Tiene? Según ellos, para restaurar la vida religiosa de la Iglesia Católica, a consecuencia tanto de la reforma protestante de Lutero como de la corrupción que ya existía al interior de la Iglesia Romana. Entonces, ¿no sabían que Giovanni Pietro Carafa, reconocido como Papa en 1555 con el nombre de Pablo IV y quien estuviera a cargo de la Inquisición en Roma, dijo: si mi padre fuera hereje, yo mismo reuniría la leña para quemarlo? Además de que la historia cuenta que fue un brutal inquisidor que reprimió las infiltraciones luteranas y reformistas en toda Italia, y un incansable perseguidor de los judíos, y que en ese mismo año creó la primera judería legal en Roma, también conocida, como Adolfo Hitler les llamó, el gueto. Muy bien. Y pues, queridos hermanos, porque he abusado todos estos programas de su tiempo, antes de concluir, quiero enviar un afectuoso saludo a nuestro querido hermano don Horacio Bagnón de Argentina, a quien agradezco también su confianza y por seguirnos nuevamente después de algún tiempo que no nos encontraba en la red. No olvide usted, querido hermano, que semana a semana yo estoy para servirle. Querido don Horacio, que el Altísimo lo bendiga junto a sus más queridos, y reciba, por favor, de nuestra parte, un calurosísimo abrazo. No olviden, esta semana estaremos nuevamente en Distrito Federal visitando algunos queridísimos hermanos, muy jóvenes, por cierto, al parecer, que han tenido a bien interesarse por las cosas de nuestro Padre, y que yo con mucho gusto, de manera personalísima, quisiera sus dudas auxiliarles a disiparlas. Créanme, queridos jóvenes hermanos, para mí será un placer servirles. Y bueno, queridos hermanos, por hoy es todo. Que nuestro Padre, el único, el Dios verdadero, no hay nadie más, les bendiga y los colme de sabiduría a ustedes y a sus más queridos. Que el bendito les multiplique todo cuanto tienen y los llene de paz. Que nunca olviden lo que el Maestro nos dijo: cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Pero recuerden lo que ustedes y yo hemos dicho: pero para que haya esa libertad, primero en nosotros debe haber voluntad para cambiar. Muchas gracias, queridos hermanos, y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado,